Por sus padres. Claro, por la iniciativa de la legislatura porteña de tratar el código de convivencia escolar. El presidente había dicho que era un mamarracho, y que los alumnos pueden sancionar a los maestros a través de este código. El fin de semana había levantado polvareda con una misa oficial en la ciudad de Buenos Aires por el obispo de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, hubo obviamente reacciones dentro de la legislatura porteña y estamos en comunicación con el diputado por la ciudad de Buenos Aires, Daniel Bravo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto conversar con ustedes y un saludo para todos sus oyentes. Muchas gracias. Los escucho muy bajo. ¿Ahora me escucha mejor? Ahí sí. Bueno, ¿cuál es su reacción a respecto de las opiniones del presidente Menem sobre el código de convivencia escolar? Bueno, creo que está absolutamente equivocado, que no conoce el texto y que realmente nos acostumbra, como siempre, a hablar sin saber de los temas. ¿Usted considera que todavía el código no está aprobado, no? De ninguna manera está aprobado. Recién hay un borrador de predictamen que va a ser llevado a consulta con todas las asociaciones de educadores privados, con los gremios docentes, con las asociaciones de supervisores y directivos de escuelas y con la Secretaría de Educación y las direcciones generales que intervienen en el área. ¿Nos podría explicar más o menos cómo es lo que atañe a las sanciones disciplinarias que contiene este código para, digo, no entrar en lo que entró el presidente Menem, ¿no? Bueno, yo le podría explicar todo el sistema cómo es. El sistema está compuesto por un sistema de convivencia escolar que se compone de los directivos de escuela, los docentes, los alumnos y los padres, que establecen cuáles son las normas de convivencia escolar en el marco del proyecto institucional de cada escuela. Una vez terminado esa tarea, de donde dictan su propio reglamento interno y las normas que los van a regir, el director de la escuela debe aprobar ese reglamento interno y elevarlo a la autoridad competente, que es la Secretaría de Educación. Las sanciones, hay cuatro tipos de sanciones. Apercibimiento oral y escrito, que se hacen dentro de los consejos de aula y de escuelas. Tareas en beneficio de la comunidad escolar, la probation. Separación de división de turno y de escuela, esas son las sanciones que se han establecido. Esas sanciones, las sanciones más graves, separación de turno, división y escuela, donde interviene el Consejo de Convivencia, que discute el procedimiento para llevar adelante y propone una sanción que la debe aplicar y, en definitiva, puede ser o no la sanción que proponga el consejo, la debe implementar el director del establecimiento. Yo le quiero decir que nosotros nos estamos basando en las resoluciones que sacó el Consejo Federal de Cultura y Educación, donde la señora Susana Decibe es la presidente, y en el marco de la Ley Federal de Educación, que es la ministra del presidente Menem, donde aconseja y sugiere que todas las jurisdicciones del país tengan este tipo de consejos de convivencia en el marco de las escuelas. ¿Por qué cree que la Iglesia Católica está en contra de esto? Yo creo que son dos discusiones con la Iglesia Católica. La primera, tampoco tenían un conocimiento cabal del tema. Cuando estuvieron reunidos con nosotros en el marco de la comisión el martes pasado y estuvimos intercambiando ideas sobre el borrador que existía, estuvieron de acuerdo en muchas de las posiciones. Nos planteaban que en el artículo quinto, que donde establecía cuáles son los valores generales que debe manejarse cada consejo de escuela y los objetivos que debe tener, habría que incorporar el ideario de las escuelas religiosas. Le dijimos que nos parecía correcto. Nos plantearon que los consejos de convivencia que ellos tenían y a través de las asociaciones de padres tenía cada una de las escuelas no necesitaban convocar a los padres. Le dijimos que nos parecía correcto, que le íbamos a contemplar esa modificación. Nos plantearon el tema del carácter consultivo del consejo. También le dijimos que eso estaba contemplado, así que no había ninguna diferencia y que todas las sugerencias que nos habían hecho para adecuar el sistema a las escuelas privadas, de acuerdo, por ejemplo, a las escuelas judías que tienen la religión absolutamente ortodoxa y que tienen otro tipo de comisiones de convivencia, también había que adecuarlo, y planteamos que debía ser así, porque efectivamente entendíamos nosotros de que no se podía medir con la misma vara a todas las escuelas confesionales, tanto judías, católicas, musulmanas, como existen en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Fue extemporáneo, creo que la discusión con la Iglesia Católica tiene otro trasfondo, que es la enseñanza religiosa en las escuelas, que viene a posteriori de esta ley, que va a ser la futura ley de educación, que empezaron a discutir este tema, anticipándose al debate sobre la ley de educación, y el problema de los aportes del Estado en materia de subsidios a las distintas escuelas privadas. Diputado Daniel Bravo, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, le agradecido soy yo que nos hayan permitido aclarar este tema. Que tenga buen día. Buen día. Los consejos escolares, el régimen de disciplina en los colegios secundarios, los proyectos que se están tratando en la Comisión de Educación y Cultura de la legislatura porteña. Mañana se deberá considerar el borrador del predictamen sobre consejos escolares de convivencia preparado por su titular, Daniel Bravo, de la Unión Cívica Radical, que reconocería, según consta acá en una noticia del diario, algunas de las observaciones formuladas por directivos de la enseñanza privada y de la Iglesia. Estamos en comunicación telefónica con la legisladora radical Gabriela González Gas. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿me escucha? Diputada, ¿me escucha? No me escucha. Se ha cortado la comunicación. Bueno, vamos a contar más o menos cómo es esta historia. La semana pasada se había conocido la noticia de la creación de los consejos escolares en las escuelas secundarias de la capital federal, que harían una suerte de convivencia entre los profesores, los padres y los alumnos para llegar a un consenso en cuanto a las tareas disciplinarias que se tienen que llevar adelante en los colegios, o sea que las penas por disciplina, así por portarse mal en el colegio, estarían consensuadas tanto padres, alumnos como profesores. Ahora sí tenemos comunicación con la diputada García, Gabriela González Gas. ¿Qué tal? ¿Me escucha, diputada? Sí, buen día. ¿Cómo le va a usted? Bien. ¿Se va a consensuar mañana en la Comisión de Educación y Cultura el borrador del predictamen que tendría Daniel Bravo para llevar adelante los consejos escolares? Sí, esa es la idea. Mañana en la reunión de comisión podría avanzar con un predictamen, digamos, que va a estar sujeto a una última consulta con algunos sectores de la comunidad educativa. La idea es resolver dos temas que se plantearon, sobre todo con el sistema de enseñanza privada, que tiene que ver con la organización de los consejos de convivencia y con algunas de las sanciones. Pero estamos convencidos que vamos a encontrar una fórmula de consenso que atienda a los proyectos institucionales de los establecimientos de enseñanza privada. Las críticas a este proyecto vinieron de las escuelas privadas y de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, centralmente atendiendo, digamos, a una realidad particular de esas instituciones que tienen, en el marco de las normas que regulan la enseñanza privada, digamos, algún marco de autonomía para establecer su propia organización. Y esto se va a dejar liberado entonces a cada colegio que defina, más o menos dentro de una política global, que se pueda manejar con cierta libertad. En principio esa es la idea, digamos, por supuesto el sistema de convivencia que nos parece que permite formar ciudadanos, digamos, alumnos con conciencia ciudadana, y está establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es ley de la Nación, también en la Ley Federal de Educación y en los directivas del Consejo Federal, como principio general no puede no ser aplicado por ninguno de los sectores que dan el servicio de educación. De lo que sí se trata es de respetar la peculiar organización de algunos establecimientos educativos del sistema privado y de sus proyectos institucionales, pero pareciera que tenemos condiciones para encontrar una norma que permita respetar estas situaciones. Diputada, le cambio un poquito el tema. ¿Cuándo se va a elegir el candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, seguramente el Comité de la Capital hoy va a postergar las elecciones internas de radicalismo que estaban convocadas para el 6 de junio para el mes de agosto, atento que todavía el FREPASO no ha cumplido su proceso de elección de jefe de gobierno y que también está todavía en discusión el sistema electoral que va a tener la ciudad de Buenos Aires. Ajá, entonces se posterga, ¿para cuándo me dijo? ¿Para agosto? Discúlpenme, pero no lo escucho. ¿Se postergaría para agosto entonces la elección? Se postergaría para el 8 de agosto. Ajá. ¿Se tienen que llevar adelante igualmente las elecciones internas dentro del radicalismo del FREPASO en estos días? Sí, porque también el radicalismo elige quienes van a ser candidatos a diputados nacionales, a vicejefe y a diputados locales. Diputada Gabriela González Gal, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, al contrario, buenos días. Medida, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Oscar Shuberov, anunció que el 1 de octubre cerraría la UBA si se produce este recorte. Estamos en comunicación telefónica con la diputada de la Alianza, Mari Sánchez. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuál es su opinión al respecto del recorte presupuestario este del gobierno? ¿Qué le parece? ¿Cuál puede ser la opinión? No solo del recorte presupuestario, sino también este gobierno ya no tiene límites, ¿no? Porque creo que esto es más de lo mismo de lo que han hecho en educación. Fíjese que para la desinversión en los años de gobierno que lleva el menemismo es de 7.000 millones de dólares. Es decir, es lo que adeuda, lo que se le fue recortando y sacando a la educación, no solo del presupuesto nacional, sino en todo el país, en una relación en la cual siempre tuvieron que ver las políticas económicas. Claro. Tanto de Cavallo, que fue, digamos, el que en un principio hizo la primera parte más dura, y que fue la transferencia sin recursos de los sistemas educativos a las provincias, luego todos los planes fiscales que fueron recortando recursos destinados a la educación, hasta llegar a esto en este año, que es como el menemismo cumplió su función: desarticular el sistema público de enseñanza, consolidar la fragmentación social en la escuela, en el sistema educativo, que era lo que en la Argentina permitía la posibilidad de desarrollo individual y colectivo de la sociedad, con mayor conocimiento, posibilidad de llegar a distintos niveles de educación, de calidades de trabajo, etcétera. Entonces se comprueba lo que muchas veces algunos dijimos, y parecía, cuando a mí los periodistas me preguntan, ¿usted cree que lo hace a propósito, que este gobierno, que quiere? ¿Cómo va a querer? Yo dije siempre sí, que lo hacen, que es una decisión política hacer esto, porque un pueblo excluido del conocimiento y de la posibilidad de demandar derechos, de demandar otro tipo de trabajo, de poder tener una incidencia en los cambios de la sociedad en la que vive, es lo que necesita el capitalismo salvaje que está llevando Menem en nombre del pueblo, del peronismo, de la justicia social. Realmente, además, también me parece que queda en evidencia algo muy importante, ¿no? Que cuando este gobierno dice que son ellos solos los que pueden gobernar porque tienen capacidad de gestión, ya esta es la segunda vez o tercera del dúo Pimpinela, la pelea de la ministra con Roque Fernández, ¿no? Y ahí parece como que la ministra de Educación es la buena de la película. Pero claro, lo vienen haciendo desde el principio esto. Total, ya a esta altura la ministra puede estar pensando de que se va de este gobierno, porque en este momento, pero tiene futuro político si se va diciendo que defiende la educación cuando hizo lo que hicieron hasta ahora. Y de los fondos del ministerio no se toca un peso, ¿no? Se toca no, nada no, más. No, no, no. El Ministerio de Educación de la Nación ha tenido en todas las gestiones mayores recursos, sí, por supuesto. Redujeron personal, pero aumentaron gastos. Se recorta la universidad y se recorta las obras de infraestructura, pero no lo que... Pero no el gasto del ministerio, ni de educación, ni de ninguno de los demás ministerios, el de propio Ministerio de Economía, que permanentemente están de cada año en los presupuestos hay menos empleados, hubo más despidos, reestructuraciones, pero más gasto en lo que es la, el ministerio en la parte central, ¿no? Tanto de educación como de economía, de gobierno, los fondos reservados, etcétera, de la Cámara de Diputados. Eso es un crecimiento brutal. Es decir, no solo en sueldos, en lo que hoy el Ministerio de Educación también maneja, que es la forma de desarrollar algunos de los aspectos de capacitación o de núcleos así en distintos lugares del país, donde han dado enormes sueldos a funcionarios, que bueno, esto no se ve, no se evidencia en la calidad educativa en absoluto, así que es coherente, es coherente con lo que han hecho hasta ahora, lo que están haciendo. Ahora, desde las cámaras, ¿cuál van a ser las iniciativas para frenar? Mire, yo ayer presenté la convocatoria a la Comisión de Educación de Roque Fernández, son las formalidades de uno tiene que hacer con toda la voluntad y la decisión de años haciendo los resortes del Parlamento, pero el Parlamento está sin funcionar este año. Hoy, por ejemplo, día miércoles, que son las comisiones de educación, de trabajo, de todas las comisiones, no funciona por la interna de justicialismo del domingo. Y hubo muy pocas sesiones en el año, ¿no? ¿Cómo? Hubo muy pocas sesiones en pocas el año, sesiones, ¿no? Y casi todas extraordinarias. El Parlamento está sin funcionar porque cada tema requiere, bueno, cada tema que queremos impulsar tiene que ver con los problemas que están sucediendo y bueno, y el enfrentamiento en el propio bloque oficialista ha hecho que en nuestro país cuando hay elecciones no hay funcionamiento de las instituciones para el pueblo, para la sociedad y para los problemas. En todo caso hay para los recursos que se sacan para las campañas. Es vergonzoso, francamente, y la situación de cada día más desempleo, la inseguridad, no solo la inseguridad frente al robo, sino la inseguridad de vida, ¿no? Porque esto, ¿qué nos da? ¿A dónde va nuestro país? Esto nos hace sentir a todos sin futuro, ¿no? Que es lo más grave que le puede pasar a uno, ¿no? Mari Sánchez, la cambio un poquito de tema. ¿Sí? ¿Se definió el tema de la intendencia de La Matanza? Mire, esto se definió hace mucho tiempo. Que haya quienes no quieran reconocer no solo los acuerdos, sino las decisiones, y que es de conjunto, y que se manejen, que digan ser de un partido y luego se manejen en la marginalidad del mismo. Bueno, yo sobre esto ya, francamente, me parece una barbaridad. Yo digo, no me gusta tener disputas con alguien que pertenece a la alianza. No lo he hecho, no lo quiero hacer. Yo quiero disfrutar realmente un país diferente con quienes nos han llevado hasta acá, a nuestro país. Y en La Matanza es el modelo más claro de lo que pasa en este distrito, de lo que pasaría si gobierna Duhalde, ¿no? Acá es la concentración más grande de las políticas de cobertura a la venta y distribución de droga, a la falta de libertad para poner el cable o ver la televisión que uno quiere, porque tiene que depender del presidente de la Cámara de Diputados, porque como este permiso lo da el municipio, se lo da el cable propio, y así vivimos cotidianamente en un lugar abandonado. Entonces, en donde se ha usado y se usa el dinero de los contribuyentes para los más grandes, para los negocios más grandes, que tienen hasta los edificios nombre de distintos funcionarios de acá, de la municipalidad, no tienen nombres puestos con carteles, puestos por la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Los pisos, el piso de fulanito, de menganito, de la violación permanente del código. Bueno, es realmente lamentable como a dónde nos han llevado, un lugar dormitorio, donde es uno se siente disminuido como ciudadano que no ha sido capaz de enfrentar esta situación de conjunto. Pero bueno, yo estuve con el candidato a presidente para decirle que me parecía que tenían que definir rápidamente esta situación para hacer lo que hay que hacer en La Matanza, que es que vengan a hablar con la gente nuestras fórmulas, ¿no? Para que no se produzcan situaciones en este sentido de, yo no quiero inculpar al radicalismo, pero lo que me parece es que cuando una fuerza política acuerdo y hay alguien de su propia fuerza que no lo cumple y no quiere tener conflictos en esto, es grave. Yo sinceramente nunca ocupé en mi vida un lugar que no me correspondiera. Jamás, nunca entré a ningún lado a los codazos y menos disputé para mí absolutamente nada. Entonces creo que esto tiene que resolverse en la alianza, tendría que haberse hecho ya, y bueno, y no elegir encima buscar marginalidad de nuestro propio partido, concejales que vencen su mandato, y que entonces ahora se dice que el FREPASO, una parte del FREPASO, lo cual es absolutamente falso. El FREPASO en su conjunto, los cinco partidos que lo integran, en ningún momento han apoyado la candidatura de Pinky. Entonces, todas estas situaciones, ¿a quién perjudican? Perjudican a la posibilidad de cambiar las cosas, uh-huh. Y sobre todo confirman lo que para la sociedad es, se pelean por el queso, y yo por el queso no me peleé jamás en la vida. Me peleé siempre que tuve que hacerlo por defender lo que creo y por cambiar las cosas. Así que yo no es una disputa personal la que tengo, me parece una barbaridad que no resuelvan quienes tienen que resolver esto, va a ayudar a resolver. Y bueno, la semana que viene se hará el acto con las fórmulas nacionales y provinciales y tendremos que llevarlo a cabo, no de la manera que uno quisiera, porque yo estoy convencida, si es cierto que en las encuestas Pinky tiene el 40% de intención de voto y yo el 22%, se imagina que con eso ganamos seguro, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hay que hacer. Diputada Mari Sánchez, le agradecemos mucho la comunicación con FM La Tribu. No tiene por qué, buenos días. Que tenga buen día. 6 minutos para las 8 de la mañana. Debido al recorte presupuestario que se estaría por llevar a cabo, impulsado por el Ministerio de Economía, la Cámara de Diputados y el Senado tratarían la semana próxima algunos proyectos de ley tendientes a dejar sin efecto la poda que alcanza principalmente a la cartera educativa diseñada, como decíamos recién, por el Ministerio de Economía. En la Cámara Baja la iniciativa estaría impulsada por Eduardo Mondino y en la Comisión de la Comisión de Educación y en el Senado por José Genú. Estamos en comunicación telefónica con el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el diputado Oscar Lamberto. ¿Qué tal, Lamberto? Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Se llevaría a cabo estas sesiones la semana que viene para protestar contra el decreto del ministro Roque Fernández? Mire, creo que lo primero que tenemos que hacer es estudiar el decreto. Uh-huh. Lo que se sabe es lo que se publicó en el boletín oficial, que hay, digamos, recorte y que además más trascendencia tenía fue el educativo, pero uh-huh. Además hay otros que afectan recursos de las provincias. Uh-huh. Esos recortes que afectan a las provincias, ¿qué serían concretamente? No, son fondos con asignación específica, uh-huh. Que el listado no aparece, salvo en las planillas que todavía no llegaron al Congreso. Uh-huh. Suponemos que puede ser, pero tenemos que tener la planilla, incluso hasta eventualmente podrían ser fondos con urbano. Ajá. Uh-huh. El fondo del conurbano bonaerense. Exactamente, es uno de los que puede estar. Por lo tanto, esto merece un estudio y un análisis, como cualquier ley de presupuesto, ¿no? Uh-huh. ¿Usted qué opina en general del recorte planteado por el Ministerio de Economía? Creo que se tendría que haber hecho de otra manera. Uh-huh. Se tendría que mandar un proyecto de ley al Congreso y discutirse en el Congreso un proyecto de recorte. O sea, si existe el problema, bueno, creo que es un problema de todos, no solamente de los ministros, ¿no? Ayer hablábamos con gente de la Universidad de Buenos Aires y nos decía que los 100 millones de pesos son parte de un subsidio, ¿no?, que entrega el Congreso, por ende el recorte este sería de alguna manera inconstitucional. ¿Usted comparte esto? Bueno, hubo una decisión del Congreso de darle 100 millones a las universidades. Uh-huh. Esto, después de haber estudiado 6 meses el presupuesto nacional. Uh-huh. O sea, que entendíamos que realmente necesitaban ese dinero para funcionar. Ellos habían pedido mucho más que eso, después de discusiones y de, digamos, una cifra que le garantizaba terminar el año. Uh-huh. Eso sigue siendo válido. Yo creo que este es un tema en el cual el Congreso va a insistir, ¿no? Entonces, ¿quedaría para la semana que viene el estudio? No sé de... si la semana que viene, o sea, me refiero, esto es un tema que requiere actuar con la cabeza fría, ¿no? Uh-huh. O sea, estudiar el tema realmente como es, tomar decisiones responsables y digamos, convalidar aquellas cosas que al juicio del Congreso están bien y corregir las que al juicio del Congreso está mal, ¿no? Uh-huh. Pero el Congreso se va a ocupar de corregir algunas de estas cuestiones. Sí, sin duda, mire, el tema de los recortes de los fondos afectados a provincia, creo que todavía los gobernadores no tomaron conocimiento. Bueno, el mío me estuvo buscando anoche a las 11 de la noche. Uh-huh. Porque no sabe todavía. Claro, porque como no están las planillas, uh-huh. Están las planillas, el boletín de oficina dice que hay que ir al ministerio a buscarla, y al Congreso todavía no llegó la notificación. Uh-huh. No sabemos realmente qué dice cada una de esas, son 800 hojas. Claro, ahí está todo el detalle de todo, sí, lo que dice. Digamos, las 800 hojas pueden ser sorpresas de todo tipo, o sea, hasta que uno no las mire, no puedo opinar con fundamento, ¿no? Uh-huh. Diputado Oscar Lamberto, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Uh-huh. Tanto en la Universidad de Buenos Aires como en las demás universidades. Esto implicaría que si existe el recorte este presupuestario, no habría dinero ni para pagarle a los docentes. Exactamente. No alcanzaría la plata para, digamos, los dos últimos meses del año nos quedaríamos sin cobrar tanto docentes como no docentes. Uh-huh. Además, digamos, para tener en cuenta la gravedad de lo que es el presupuesto universitario, el 80% de docentes y no docentes fueron un salario inferior a los 400 pesos por mes. Claro. Y hay muchos que son ad honorem también, muchos docentes, claro, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, hay cerca de 3.000 docentes que son ad honorem, uh-huh. Que no cobran ningún tipo de salario. O sea que, si estamos hablando de esto, tampoco podemos hablar de que se puede mantener ni la estructura edilicia, menos hablar de investigación en la universidad. Obviamente. Esto, además de que afectaría el pago de nuestro salario, haría también que haya que suspender todas las actividades de investigación que realizan las universidades. Tengamos en cuenta que aproximadamente un 70% de toda la producción científica que se hace en el país es en las universidades estatales. Uh-huh. Y obviamente habrá que suspender también las clases porque no habrá, se podrá pagar ni la luz, ni el agua, ni todos los servicios que hacen falta para poder editar normalmente las clases a los alumnos. Uh-huh. Según la ley federal de educación, el aumento tendría que haber duplicado la inversión del Estado en educación, ¿no? Claro, de acuerdo a la ley federal de educación, planteaba que debería aumentarse el presupuesto educativo en un 20% por año, uh-huh. Con lo cual en este año ya deberíamos estar en la duplicación del presupuesto educativo, cosa que, bueno, este gobierno que fue el que aprobó la ley federal de educación, es este mismo gobierno que está desconociendo esa ley, ¿no? Claro. Esto también muestra, bueno, las declaraciones que hacían los medios el nuevo ministro de Educación, que también decía que el recorte presupuestario se iba a discutir en el gabinete. Uh-huh. Nosotros decimos que el ministro debería ir nuevamente a la escuela para aprender que la ley de presupuesto, el presupuesto que se otorga a las universidades, se discute en el Congreso, claro, y no en el Poder Ejecutivo. Exactamente. ¿Ustedes creen que el ministro de Economía, Manuel García Solá, va a terminar con el mandato de Menem? Que está, va a transcurrir estos meses, ¿no va a haber otro cambio en el Ministerio de Educación? Bueno, nosotros entendemos que más allá de un cambio de ministerio, entendemos que el CIBE se fue, bueno, por la presión realizada tanto por docentes y estudiantes. Uh-huh. Independientemente de esos cambios, creemos que lo que tiene que haber es un cambio de políticas generales del gobierno nacional. Claro. Porque, bueno, las declaraciones que hace este ministro es como que, bueno, también viene a ratificar el recorte presupuestario y esto que decíamos que hace por el Poder Ejecutivo. Entonces creemos que lo que tiene que haber es un cambio de la política educativa y en este sentido también, bueno, estamos viendo para conjuntamente con los diputados de la oposición, sí, para que el miércoles se haga una sesión en el Parlamento, que salga una ley que derogue el decreto de necesidad y urgencia votado, que vote el recorte presupuestario. Uh-huh. ¿Cómo sigue el plan de lucha de los universitarios? Bueno, esta ha sido por la CONAUDE, que ha dado la semana de protesta en contra del recorte presupuestario. tenemos el día de hoy y mañana un paro de 48 horas, que el día de mañana va a ser conjunto con la CETERA, y el, también el martes va a haber una movilización que vamos a realizar desde Plaza Jusay partiendo a las 11 de la mañana hacia el Ministerio de Economía. Que entendemos el Ministerio de Economía es el responsable Roque Fernández directo de este recorte, ¿no? Posteriormente, bueno, el miércoles, como te decía, vamos a ver si logramos junto al quórum, porque se haga la sesión en el Congreso, derogando este decreto. El viernes se había hecho una presentación en la justicia, ¿no?, de Yuberov y los decanos de todas las facultades para que declaren la legalidad o la ilegitimidad, ¿no?, de este decreto. Exacto, la Universidad de Buenos Aires hizo una presentación pidiendo la inconstitucionalidad de este decreto, porque como te decía anteriormente, el presupuesto debe ser votado por el Congreso y no puede ser recortado por el Poder Ejecutivo. Esa presentación, la justicia todavía se tiene que expedir al respecto de eso. Exacto. Estamos viendo, bueno, las distintas vías para declarar inconstitucional el decreto, que es tanto, bueno, o que un juez lo declare inconstitucional, o si no, por la vía que te decía anteriormente, la parlamentaria, que el Congreso de la Nación lo derogue. La gente de la universidad, digamos, está dispuesta hasta llegar a lo último para que no se llegue a este recorte, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que de concretarse este recorte presupuestario se estaría dando. Los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno, hay que ver si llegan a lo que el gobierno quiere o los podemos frenar, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con la secretaria de CETERA, Marta Maffei. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Maffei? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Por qué el nuevo ministro de Economía, García Sol, de Educación, García Solá, dice que no hay recorte presupuestario? ¿Qué entiende él por recorte presupuestario? No, te voy a decir, o sea, está muy claro a partir de sus expresiones que en un ministerio en el que la ministro titular hasta hace unos pocos días renuncia por el recorte y aparece